ha pasado alguna vez que has intentado decir o expresar algo y ha sido difícil? Yo creo que a todos, ¿verdad? No es fácil expresar sentimientos como la ira, la tristeza, el amor. Si sabemos por qué, si realmente queremos sacarlo adelante, conociendo los motivos nos puede resultar mucho más sencillo. Porque no expresar lo que uno siente, amigos, crea frustración. Y si vamos guardando y guardando esas cosas, podemos tener estrés. Vamos a conocer en el programa de hoy por qué guardarse lo que uno siente no es positivo. Porque al final, todos esos sentimientos tienen que salir al exterior. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Siéntete en casa porque esta es tu casa, la casa en la que abrimos Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y como siempre, estoy encantado de que estés en esta casa que es tuya. Porque hoy vamos a ver de qué manera es posible manifestar nuestros sentimientos, cuántas veces nos los aguantamos. Y sin embargo, nos hace más personas, nos hace más cercanos y nos hace más tiernos. Muchas personas piensan que los sentimientos negativos no deberían sentirse. Cuando uno se siente mal porque esté triste, enfadado, ansioso o con miedo, hay gente que piensa que mostrar eso es un signo de debilidad o que quieren mostrarse más perfectos de lo que en realidad son. Ese es, amigos, amigas, ese es el error. También nos ocurre, amigos, y mucho más de lo que debería ser normal, que nos sentimos con miedo al rechazo. Tenemos miedo a que de alguna manera no nos acepten como somos. Si declaramos lo que sentimos, podemos sentirnos humillados cuando en realidad no tiene nada que ver con la valía personal. Es mucho mejor de todas las maneras que alguien nos rechace por mostrar cómo somos auténticamente que no. Porque entonces no sabemos si esa persona nos acepta por lo que somos o por lo que él piensa que somos. ¿Y tienes miedo al conflicto? ¿Tienes miedo a no expresar tus opiniones personales o tus sentimientos para no hacer daño a los que están contigo? ¿Tiendes a huir de los problemas en lugar de enfrentarlos? Pues mira, callarse por no enfadar o no hacer daño quiere decir que damos más prioridad a los demás que a nosotros mismos. Y ya sabes que por mucho que intentes huir de los problemas, ellos siempre van a estar ahí esperando a la vuelta de la esquina porque necesitan una solución. Y no dices lo que piensas, quizá porque piensas que los demás están obligados a saber qué es lo que te está pasando. Esto ocurre mucho en las familias o en amigos muy cercanos. Damos por hecho que ellos se dan cuenta de qué es lo que nos pasa. Y no es así. No es así. Y tampoco podemos darlo todo por perdido. Uno piensa a veces que por mucho que expresemos los sentimientos no hay solución, y realmente no es una solución lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos es que tener una visión de esperanza para no estancarnos. Y aumentar la opinión que tenemos de nosotros mismos. Todos somos valiosos. Todos tenemos algo que decir. La vida es muy corta para ocultar los sentimientos. Por favor, no tengas miedo a expresar lo que sientes. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. ¿Sabes que no expresar lo que realmente sientes es un motivo que puede llevarte a enfermar? Contener las emociones es malo para la salud, porque lo que no se dice se convierte en dolor de cabeza. Decir lo que sientes te ayuda a mantenerte sano, y este es uno de los grandes beneficios de expresar lo que sientes. Pero hay muchos más. Por ejemplo, uno de los beneficios de expresar lo que sientes es evitar el daño que puede ocurrir cuando guardas algo durante mucho tiempo sin decirlo. Hay personas que están acostumbradas a guardar sentimientos molestos y, claro, se ve afectado su sistema nervioso y pueden sufrir dolores de cabeza. Hay un beneficio también grande de expresar los sentimientos, y es que uno duerme bien. Parece extraño, ¿verdad? Pero si no comentas lo que te entristece, lo que te enfada, pues evita que duermas tranquilamente, porque el cuerpo desea liberar esas emociones, desea sacarlas. Haz la prueba de comentarle a tu pareja, a un amigo, a un familiar, algo que te ha ocurrido. Verás que te vas a sentir mucho mejor. Cita con la noche. Algo que muchas veces me pregunto es, ¿a dónde van esos sentimientos que tanto nos cuesta expresar y que nunca compartimos? ¿Cuántos te quiero, me importas, perdóname, te necesito, gracias por estar ahí, se han quedado en el camino? ¿Cuántas oportunidades de hacer bien las cosas hemos dejado pasar por orgullo, por miedo, por dejadez, o simplemente por vergüenza? En definitiva,

que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Vamos a conseguir expresar nuestros sentimientos y podemos hacerlo de esta manera. En primer lugar, enfréntate a la realidad, a eso que tienes delante. No te engañes y no pongas excusas. Por difícil que parezca expresar las emociones, aunque las ocultes, no van a desaparecer, van a estar contigo durante toda tu vida. Y muchas veces van a acompañar un sentimiento de frustración, de fracaso. Puedes elegir entre pasar un mal momento en tu vida o pasarte la vida mirando hacia atrás todo aquello que pudo ser y que no ha sido posible. Por otra parte, si te cuesta expresar, escríbelo. Pon en orden tus ideas en un papel y esto te puede ayudar mucho a reflexionar. Te podría sorprender saber todo aquello que llevas dentro y que ni siquiera conocías. Y si te cuesta hablar con una persona de tus sentimientos cara a cara, escríbele una carta o un correo. No envíes a través del móvil porque los móviles son fríos y además se pueden interpretar mal. Y no actúes de forma impulsiva ni improvises. Encuéntrate de una manera calmada, con la mente fría, con el corazón tranquilo. Espera el momento adecuado para dar rienda suelta a eso que sientes. Sé amable, pero también sé tolerante. Sincérate con ella, con esa persona. No se trata de convencer ni de manipular. La vida, amigos, amigas, nos lleva a cometer errores que a veces no podemos reparar. Pero las palabras tienen un poder enorme para cambiar el mundo. Hay palabras que alivian, otras que curan, otras que equilibran nuestro corazón y también nos ayuda a sentirnos más cerca de la persona que pronuncia. Hay palabras que obran milagros si realmente se dicen con el corazón y consiguen hacer posible aquello que a priori parecía imposible. ¿A dónde van esos sentimientos? Esos sentimientos se quedan unos instantes como revoloteando en el aire. Están decidiendo entre querer y no querer, entre amar y temer, entre el sí y el no. Va de un lado y van a otro. Y al final se van con el viento a ninguna parte. Pues precisamente expresar los sentimientos es algo que también se aprende, y además desde pequeños, desde la infancia. Los niños que han crecido en hogares donde los padres no se mostraban afecto, donde el padre jamás se mostró sentimientos, por ejemplo, de estar orgulloso, donde la madre pues siempre sentía sola o deprimida y los niños tenían que contener la rabia. Uno de los motivos por los que no expresamos los sentimientos es para evitar conflictos, para no querer hacer daño a otra persona y, sin embargo, nos da miedo sentirnos rechazados o creer que no nos van a entender. Y es que en la sociedad en la que vivimos, los celos, los enfados, la rabia, la depresión, la ansiedad, son emociones negativas. No, vamos a ver. Las emociones, amigos, no son ni positivas ni negativas. No tenemos que aprender a controlarlas primero porque son incontrolables. Tenemos que aprender a gestionarlas. Si expresamos aquello que nos gusta, aquello que nos da miedo, aquello que nos da alegría o lo que nos da asco, si queremos expresar nuestro agradecimiento o disculparnos, es una forma estupenda de sentirnos bien. Te puedes enfermar por reprimir sentimientos. Te pueden llegar enfermedades reales, como dolores de estómago, infartos, hipertensión. Pero no solamente a nivel físico, también a nivel mental. ¿Cómo podemos expresar los sentimientos? Hay muchas formas, y no solamente hablando, sino también con nuestro gesto, que muchas veces dicen más que las palabras. Podemos decir continuamente, te quiero, te echo de menos, lo siento mucho. Lo podemos hacer en persona y, bueno, también algunos lo hacen a través del teléfono. Pero si esto no tiene un comportamiento en consecuencia, las palabras se las lleva el viento. Pero no digas nada, amigo, amiga, nada que no sientas de verdad, porque los demás se van a dar cuenta enseguida. Si realmente amas a tu pareja, demuéstraselo todos los días. Sorpréndela con algo que le haga ilusión. Acompáñala en momentos importantes y muestra interés por lo suyo. Si te sientes agradecido por tus padres, visítalos con frecuencia. Habla bien de ellos y diles cuánto les quieres. Da igual las veces, porque alguna vez será tarde. Comparte tus sentimientos con tus amigos. Preocúpate por sus vidas. Y si tienes hijos, ocúpate de que aprendan a expresar libremente lo que sienten o lo que temen y lo que les gusta. Escúchales y expresa tus afectos para que también ellos lo hagan. Y si alguna vez no te salen las palabras o no sabes cómo expresarte, recuerda que puedes besar, puedes abrazar, puedes acariciar, sonreír, escuchar, coger una mano, yo qué sé, hay tantas formas. Y si aprendes a expresar lo que sientes, verás cómo mejoras un montón la comunicación. Una comunicación buena es el comienzo de una relación sana y próspera. En definitiva, querido amigo, querida amiga, yo te animo a que derribes ese muro que te puede condicionar y es el de la vergüenza. Expresar emociones no significa solamente llorar para mostrarte sensible. En realidad, tienes que acostumbrarte a reflejar tus emociones, pero todas, sin tener miedo a ser juzgado por el resto. Tal vez no lo has notado, pero cuando alguien es frío, no puede comprender los sentimientos de los que lo rodean. Porque no es sincero consigo mismo, está haciendo un esfuerzo por ocultar lo que siente. Por eso mismo, aprende a ser consciente de que cuando te comunicas con alguien, hablas con seres humanos, expresa emoción, no son máquinas. Y cuando te relacionas con un ser humano, hazlo estimulando sus emociones. Fíjate que merece la pena soltarse, hablar, reír, llorar. Muéstrate como eres. Muestra todo ese mundo que llevas dentro, porque ahí está lo auténtico. Y si expresas tus emociones, estás mostrando algo de verdadero tuyo. Y eso agrada a cualquiera. Y muestra tu disposición para sentirte cerca de cualquier ser humano. Libera tus emociones, sé sincero y muestra al mundo cómo eres para que el mundo te muestre su mejor cara. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Y ahora llega ya vuestro tiempo, queridos oyentes, con esos mensajes que dejáis tanto en nuestro muro de Facebook como en Cita con la Noche en la cuenta de iVoox. Y en los últimos días ha habido varios y realmente muy buenos. Antonio nos sigue escribiendo y nos dice: los seres humanos necesitamos aprender a ser felices. La felicidad la tenemos que construir basándonos en unos pilares: la sabiduría para guiarnos por la verdad, el bien y el amor para ser buenas personas y para hacer el bien, y una actitud positiva para superar los males y problemas de la vida. Para lograr todo esto podemos acudir a Dios que ha creado nuestro mundo. El camino de la verdad, el camino del bien y el camino del amor están unidos. Y también recibimos unas felicitaciones y también un saludo desde Lawrenceville, en Georgia, Estados Unidos, con Alberto y Lourdes. Y nos dicen: estimado Alberto, un cordial saludo. Tus audios han vuelto indispensables y son espectaculares. Meses atrás, mi esposa y yo decidimos hacer un cambio personal en nuestras vidas, juntos edificando vidas. Tus audios han llegado en un momento tan oportuno y los estamos compartiendo con familiares y amigos. Gracias por el ajuste que le has hecho al volumen y música de fondo. Personas como tú son las que hacen la diferencia. Felicitaciones, sinceramente, Alberto y Lourdes. Alberto y Lourdes, pues qué os voy a decir, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque me siento de verdad muy, no solamente halagado, sino confortado. Y es algo que no tiene forma de explicarlo más que sentirlo y estar muy a gusto como lo estoy. Gracias también a quien ha escrito Antonio, que ha vuelto a escribir diciendo que vivir con serenidad, con paz interior y en armonía conmigo mismo, con los demás y con la vida misma nos llena de felicidad. ¿Cómo conseguirlo? Los obstáculos son muchos, vivimos en un mundo de enfrentamientos, violencia y estrés. En nuestras relaciones predominan las discusiones, los enfados, las críticas y la agresividad. Necesitamos vivir cada momento en armonía, con paz y amor. Gris nos dice: qué bonito mensaje he recibido desde tu corazón, me he puesto a reflexionar. Gracias, te deseo mucho éxito. La aceptación con amor nos hace mejorar como personas. Si nos aceptamos con amor a nosotros mismos y a los demás, todos mejoraremos. Con críticas y por la fuerza no mejoraremos, Antonio, ¿verdad? Ángel nos da las gracias y Al-Sud nos dice: enhorabuena por los programas, os he descubierto hace poquito y estoy poniéndome al día con ellos. Me gusta oírlos a primera hora y la verdad me da mucho positivismo. Un saludo. Saludo para ti también y para Ángel, que nos da las gracias. Y para todos los que escribís tantas y tantas cosas tan bonitas. Antonio sigue escribiendo y nos dice: los seres humanos somos un animal racional, con emociones y sentimientos, libre, moral y sociable. Todos tenemos la categoría de personas y hemos sido hechos a imagen de Dios. La buena persona se guía por el bien y la moral. El bien y el mal se distinguen fácilmente porque el bien construye y el mal destruye. Nuestra fuerza interior se fundamenta en el bien, los buenos pensamientos, los buenos sentimientos como el amor, en una actitud positiva y en Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, y tanto que lo tenemos, solo que a veces no nos damos cuenta. Maru nos escribe y nos dice algo muy bonito. Si me piden un vaso de agua y no lo tengo, no lo puedo dar. No puedo dar lo que no tengo. Si no me amo a mí misma, ¿cómo voy a amar a los demás? El amor empieza por uno mismo. Un abrazo. Y finalmente Antonio nos escribe respecto a la cita hablando del dueño de las decisiones y nos dice que nacemos totalmente dependientes y tenemos que evolucionar creciendo en armonía, madurez, libertad y responsabilidad. Necesitamos ser una persona capaz de tener el autocontrol de mi vida, superar las dificultades, con una buena sociabilidad y convivencia desde la empatía. Así construiremos el sentido que queremos darle a la vida. Bonitas palabras, amigos, para cerrar nuestro programa de hoy. Un programa en el que os hemos animado, nos hemos animado, precisamente a buscar el momento y la situación y las fuerzas para mostrar nuestros sentimientos. Gracias a Vivi, a Jesús y a Antonio, que en el último encuentro de Cita con la Noche en Facebook nos ha puesto mensajes. Gracias también a ti, especialmente a ti, porque eres parte de Cita con la Noche. Gracias por estar y gracias por compartir. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.